Pulamien, seguimos aquí en la Esquen Mapuñino Tram. Estábamos presentando al Peñi. Al Peñi Catrilef desde Curriñe. Curriñe Mapu. Él va a estar presente apoyando a nuestro Peñi Jorge Marín en la actividad que Yuleín, que vamos a hablar más adelante sobre eso. Estamos aquí con el Peñi Cristóbalito, Cristóbal Romero. Y estamos preparando eso. A ver si. Bueno, saludo a toda la gente que nos está sintonizando en el 107.3 en Radio Comunitaria Las Quema Huida. Estamos activos aquí desde los estudios de la radio en Bonifacio, último día del mes. 31 de marzo, el mes para largo. Así es. Tenemos el tema, Benny, de lo que está sucediendo con el camino que está bastante malo, se ve el descontento manifestado siempre en comentarios de redes sociales, en conversaciones cotidianas, y la verdad que no se ve una solución pronta de cuándo va a estar listo el camino por el borde costero, ni tampoco la reparación del estado del camino que une lo que es el sector de Toroballo hacia Curiñanco, que es la ruta T340. Hay una información que publicaron hace poco, no sé si ayer o hoy día, del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, que la solución que se suponía que tenía que estar lista para fines de marzo le iban a entregar en la tercera semana de abril, y eso sería que quedaría una sola pista operativa en el sector de las vertientes para vehículos livianos. No podrían transitar, no se sabe si los expresos van a poder pasar, y eso es lo otro que también está. Los expresos están reclamando que los compromisos adquiridos con las autoridades cuando se hicieron las reuniones en el verano tampoco fueron cumplidos, que ellos están, bueno, en su argumento que están perdiendo plata por todos los viajes que están haciendo ahora, y anunciaron también una posible paralización de los servicios. Claro. Así que están anunciando eso, una paralización de los servicios que afectaría directamente a todos los que utilizamos el transporte público de los expresos a la costa. Entonces, más o menos eso es como el contexto de lo que está pasando con la situación del camino. No hay ninguna solución concreta, y de hecho se está convocando a una reunión para el día de mañana viernes en el sector acá mismo en Bonifacio, en la ruta comunitaria de Bonifacio, que está ubicada en el sector de Bullizcán. Eso es en la segunda garita hacia el interior, cuando si usted viene subiendo desde Curiñanco, la segunda garita, mano izquierda, ahí está ubicada la ruca. A eso de las 6 de la tarde me parece que se está convocando a todos los vecinos de todos los sectores, tanto sea Pilocura, Los Pellines, Las Minas, bueno, hasta Chaverita, incluso todos los que estamos siendo afectados por el corte de ruta, a una reunión mañana para ponernos de acuerdo y ver qué se va a hacer, cuáles son las posibles soluciones ante tanta negatividad de parte de las autoridades encargadas. Entonces, mañana a eso de las 6 de la tarde en la ruca comunitaria Bonifacio, en el sector de Bullizcán, segunda garita subiendo de Curiñanco hacia la izquierda. Activa ahí la comunidad Celestina Tillanca, Milanca. Un saludo igual para un hombre del pueblo de la comunidad Celestina Tillanca, que está escuchando en este momento. Pudos, y también a los papás y a los nietos. Sí, saludo a toda la familia y bueno, estar atento mañana, ir a apoyar también. Vamos a estar como radio, obviamente, haciendo cobertura de qué es lo que está pasando y a mantenerse informado. Probablemente subamos alguna noticia a la página o a nuestras redes sociales sobre lo que se acuerde y lo que se convoque en ese día. Hoy estaremos grabando el programa, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Entonces, después lo podremos escuchar de nuevo. Pero me gustaría un poco que para cerrar este pequeño tema del camino y los expresos. Y hay gente de fuego loco. sobre una información que nos está llegando en estos momentos a través de la red de medios radiales de Gualmapu. Red de medios autónomos y libres. Mandamos un saludo a la gente de Radio Curruf, Radio Agüita, Radio Pellín Folil, Radio Huerquén Curruf, a Radio Mulutu, ya lo dije. No, Mulutu. Buen comunicaciones y especialmente a la gente que nos está retransmitiendo en estos momentos. Ahora en Mafil, lo que quería decir que a través de la red nos está llegando la información que en Mafil en estos momentos están las fuerzas represivas del estado de Boris haciendo, digámoslo así, un robo de animales de los ricos de ahí del fondo. Están en recuperación, llevándose los animales con las tanquetas del Los Huemal Curín en Mafi. Así que se denuncia esto, que está la presencia policial haciendo la pega de pastoreo de los animales de los ricos. Para eso lo tienen. Para que sirva. Entonces, para demostrar esto un poco nuestro repudio y repulsión a estos seres, vamos a dejarlos con un temita musical. Esto es otro grupo que va a estar acompañándonos aquí en la actividad que Yulein, que vamos a estar durante este mes haciéndole harta promoción y juntando harto Nehuen para ese día ir a apoyar al Peña a los gastos judiciales. Este grupo se llama Ñancupel, son grupos de aquí del Willimapu. Y este es punk, rap punk, o sea, no es rap, es punk y hardcore mapuche. Este se llama Cuifique Nehuen de Ñancupel. Sin infierno. Peña y Polamien. Volvemos de esa pequeña... Ese tremendo Nehuen, pequeña pausa, ¿no? Pero un tremendo Nehuen de nuestro Peña y Yancupel. Le mandamos un fuerte saludo desde acá de Radio Las Quemas Guida. Ojalá... bueno, de por sí que vamos a reunirnos ahí en la actividad y agradecer nomás por su apoyo y su Nehuen para esta actividad de apoyo a nuestro Peñi. Jorge Marín. Habíamos hablado ya entonces de la reunión, Peñi, ¿cierto? Cierto. De la reunión de mañana. Recordarle sí. Que hacer a las 6. ¿Confirmamos la hora ya? Me parece que sí, pero digamos que a las 6. Entonces, a las 6 de la tarde tenemos la reunión de la RUCA en Bonifacio, de la comunidad Celestina Antillanca, ahí en la segunda garita, ¿cierto? Cierto. Y bueno, queremos hablar de dos temas ahora en este bloque. Primeramente, para introducción, la conmemoración del Día del Joven Combatiente, que se vivió el día 29 de marzo. Claro. Que se vivió también un corte de ruta ahí en Toroballo. Claro. Y quizás eso a mucha gente le molestó, quizás eso mucha gente estaba diciendo, oh, que no, que cómo se le ocurre. Pero en verdad esta vida está hecha para recordar a nuestra gente, a los que han estado luchando por mejores condiciones de vida para nosotros. Perder un momento del trabajo, perder un momento de estar en la escuela no es tanto. Pero sí es importante poder luchar por mejores condiciones de vida y entregar nuestro Nehuen para algo colectivo, por el bienestar común, por la defensa de los territorios. Entonces, a un poco de empatía para toda la gente, mucho más Nehuen, para toda la gente que está en estos momentos escuchando Radio Los Quemas Guida, para que estemos dispuestos a entregar Nehuen y fuerza a por el bienestar de todos. Principalmente eso. Ese día se hizo un corte de camino, hubieron algunos lienzos desplegados que dice por los muertos de ayer y hoy, memoria y acción combativa. Uh-huh. 29 de marzo a la calle, Pupeñi Pulamien. Entonces eso es importante recordarlo porque son fechas importantes donde se conmemora la muerte de los hermanos Vergara, que fueron acribillados por la policía, luego cazados por el Estado fascista de Pinochet, y es una situación que se sigue prolongando hasta los días de hoy, porque la juventud en su Nehuen de espíritu joven está para la lucha, está para mejorar las condiciones, para luchar contra la injusticia, contra la impunidad de esta gente corrupta, que son empresarios, que son políticos, que están hoy en día avasallando los territorios y están avasallando el agua y están contribuyendo con el desmedro de la calidad de vida de nosotros como Puché de acá del Gualmapu y para el norte también. Entonces esto estamos leyendo lo que... Hay un comunicado, ¿cierto? O sea, son más que todo... Informativo. Sí, dice... El principio del 29 de marzo es y siempre será violento a 37 años del brutal crimen estatal de los hermanos Vergara Toledo y a un año ya del asesinato empresarial de nuestra Lamien Weichafe Emilia Milén Bau. Reivindicamos la memoria e historia combativa de los guerreros caídos, Weichafe y de los encerrados por el Estado de Chile. Recuperar hoy la autonomía y las formas de vida ancestral implica volver a la tierra y defenderla a través de acciones directas e incendiarias. Que el dolor se transforme en resistencia salvaje y la rebeldía en trabajo activo y permanente. Cuestiona, organízate, siembra, entrena y ataca a Mulepetaín Weishan. Esas son algunas de las consignas que están en ese día en memoria de la Lamien Luisa Toledo, Yem, que ya está en mejor lugar, y en memoria de nuestra Lamien Weichafe Emilia Milén, en honor también de Macarena Valdés, de Matías Catrileo, de Marcelo Catrillanca, de tanto Pupeñi Pulamien, Toñito Marchán, que han dado su vida por el bienestar, y lo recordamos y lo mantenemos en la memoria presente y activa de este Weichan. Dice la Lamien Luisa Toledo en sus palabras: millones de hectáreas de bosque están ardiendo, cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne, guerreros salvajes se están extinguiendo, pero el Piuque no va a desistir ni a la tortura ni a la tristeza que es verles partir. La resistencia ancestral nos llama a dar cara. Nos pisotean, nos matan, por tanto tenemos derecho a levantarnos, a defendernos de los pacos, de los milicos, de los ricos y poderosos. Tenemos derecho a una respuesta violenta. No solo ellos pueden ser violentos, también nosotros necesitamos defender. Esas son palabras de nuestra lamien Emilia Bau y también de nuestra lamien Luisa Toledo, ambas ya caídas en el Weishan. Con respecto a eso, tenemos un pequeño audio de la madre de nuestra lamien Emilia Bau, que lo vamos a escuchar en este momento para que estemos todos más enterados de lo que está sucediendo con nuestra lamien. Buenas tardes, soy Denise Obrecht, madre de Emilia Bau Herrera Obrecht. Estoy enviando este audio para que la gente se entere que en realidad yo como mamá siento que han habido algunas irregularidades en el caso de Emilia. Por ejemplo, se hizo una primera reconstitución de los hechos en que solamente le avisaron a las personas que son los que están detenidos. Y ni siquiera se le avisó a nuestra abogada querellante. Por lo tanto, ella puso un reclamo o pidió una segunda reconstitución de los hechos, la cual la mandan a hacer a Puerto Montt, a un lugar a un terreno de carabineros, lo cual nos parece, a mí me parece que no corresponde porque los terrenos no son iguales, los relieves, todo eso es muy diferente y no corresponde. Nuevamente, después que pone el reclamo la abogada, nuevamente mandan a decir que ahora el 13 de abril se realizará en Puerto Montt. Por lo que en esta segunda ocasión que a nosotros nos están avisando, se le dice que no estamos de acuerdo, justamente porque el terreno es diferente. No va a haber un terreno igual y debe ser en el lugar de los hechos. Porque ahí, a pesar de que cometieron más irregularidades los del condominio, que desde ahí se dispara, no es. También están diciendo que es por seguridad. ¿Seguridad para quién? Si ellos han tenido seguridad todo el tiempo, acompañados de carabineros, drones, etcétera. Y los que somos las víctimas, en este caso, es mi hija que estaba con el loft. Ellos no han sufrido ningún ataque ni ninguna cosa. Al contrario, desde el condominio Rijimapu se contrataron a los sicarios que dispararon a mi hija y a todo el grupo que iba a apoyar a la gente que estaba en una carpa. Hey. Qué terrible la impotencia y el dolor de una madre. Qué terrible la impotencia contra un Estado que defiende a los ricos. Que totalmente desbalanceada la balanza, valga la redundancia. Cómo este Estado corrupto persigue y asesina impunemente a los huaychafes, a la gente que está defendiendo el territorio y nuestra vida, dejando a merced de los ricos devastadores del territorio todo nuestro bienestar y nuestro futuro, el agua, las montañas, el aire, el subsuelo, regalándolo y entregándolo y negociando para que ellos no se sacien su sed de dinero. Sí, aquí un poco yo creo que la frustración que queda en la familia, en los seres cercanos, en la impunidad que hay en estos casos, lo que se está denunciando ahora que se va a hacer una reconstitución de escena y en un lugar de carabineros en Puerto Montt, que ya se hizo una vez ahí, que es un lugar de muy lejos de donde ocurrió el asesinato de la Lamien Emilia Bau. Entonces esa impunidad que se ve en este caso también se repite en muchos casos, en lo que está ocurriendo en el territorio y en otros lugares también. Y cómo también, por otra parte, se busca criminalizar a los que están en la defensa de la vida, pues, la defensa de la naturaleza, del agua, del medio ambiente. El mismo caso del Jorge, que le quieren dar más de 37, 45 años, le están dando. Y los otros sicarios contratados para asesinar se mantienen impunes porque saben que cuentan con esa impunidad. Ellos, cuando los contactan para hacer esto, va ofrecido eso. Entonces eso es lo que más duele, lo que yo creo que es lo que más pesa, sobre todo ahí se siente igual las palabras de la madre de Emilia y en todos sus seres cercanos, me imagino que esa rabia contenida por esta impunidad que existe. Así que compartimos esta información para que la gente se dé cuenta y se active, que no se dejen engatusar por los nuevos gobiernos ni nada, que en verdad hay que estar activamente luchando porque hay una persecución política desatada en cualquier gobierno, de derecha o izquierda, sea lo que sea, y hay una persecución a los huechafes y hay una impunidad de los asesinos que matan a la gente del pueblo. Sí, pues bueno, eso quedó en evidencia igual para la conmemoración del Día del Joven Combatiente, la represión que hubo en Santiago, la ministra o el mismo gobierno que antes hablaba de refundar las policías y ahora les da todo el apoyo, lo mismo del estado de excepción en el Gualmapu, que dijeron que iban a quitar el estado de excepción, lo que en el papel podría ser, pero finalmente las mismas policías, las mismas tanquetas, se mantienen en el Gualmapu, se mantienen ocupando el territorio, quizás ya no bajo el alero del estado de excepción, pero en una hora, en otro documento, no sé cómo el nombre que le dieron, pero siguen ahí, entonces... De apoyo logístico técnico. Algo así. Ay, y están todas las tanquetas, como podemos ver aquí en Mafi, están también ahí a punto de entrar en los distintos territorios. Pero bueno, podríamos hablar mucho sobre la dignidad de los jóvenes combatientes, sobre la dignidad de la lucha por la defensa del territorio. Pero para eso, para luego vamos a hablar de un poco de la actividad de Kejulein. Vamos a dejarlo con un temita musical de otro grupo que viene para esta actividad. Esto es... Escopetazo, ¿no? Sí, escopetazo. Este es un tema del año... Ya varios años tiene este tema. Este es rap punk del sello Taller Dale Origen. Le mandamos un saludo igual a los peños del sello Origen. Pronto estarán aquí por los estudios de La Esquema Huida. Y esto se llama del disco Rompiendo el Cemento del año 2017. Esto es Verídico, un poema de Matías Carrilero. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué. Nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. wayside. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Feley, Pupe y Pulamien, seguimos con este Lasquén Mapu Nino Cham, con todo el Nehuen, para hacer un buen programa para ustedes, informar y reflexionar un poco sobre las cosas que están sucediendo en el territorio. Queríamos comentarles ahora sobre... Bájalo un poquito a la música. La actividad que... Ahí sí. Sobre la actividad que Yulein Tainguishan. Esto es, apoyemos nuestra lucha, apoyémonos luchando. Esto es para el día 30 de abril, desde las 12 horas, va a haber feria. Va a haber feria de oficios, comidita, va a haber venta de distintos artículos de gente del territorio que produce. Va a haber tremendos conjuntos musicales, va a estar Escopetazo, Huerquenes del Amor, Ñan Cupel, Catri Lef, Licán Manque Coná, La Cumbia Colombiana de Virgen Negra, David Aniñir y sus poemas con Pedro de Piedra. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar un pequeño audio que preparamos respecto de la actividad para que vayan enterándose y animándose a apoyar a esta actividad para el costear los gastos judiciales que conlleva esta situación. Pero antes de eso, me gustaría hacer un poco analizar una noticia que nos mandaron hoy, también a través de la red de medios, que esto salió hace 4 horas, del veredicto absolutorio en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Uh-huh. Voy a bajar un poquito la música porque está un poco corto. Que luego de casi 2 semanas de juicio, que se llevó a cabo el día 21 de marzo, hasta este 30 de marzo estuvieron en juicio. Hasta ayer, claro. Se dictó el veredicto absolutorio, total, respecto de los cuales era acusado el Peñi de iniciales B larga ZS, o sea, B larga ZC. El Peñi acusado, que a la época de que se le estaban imputando los hechos, tenía 18 años, estaba arriesgando, la fiscalía estaba pidiendo 22 años de cárcel efectiva. Que estaba siendo presentada por Fiscalía y por la Delegación Presidencial. Lo mismo que está sucediendo con nuestro Peñi Jorge Marín. Exacto. Él estaba acusado de delito de incendio y robo con intimidación, algo muy parecido, y para la faena de Forestal Mininco en Mulchen, hechos ocurridos en julio del 2020. Al no encontrarse pruebas, porque lo estaban juzgando solamente porque había un pantalón que se parecía a uno de los autores que había aparecían en los videos de los camiones, entonces se dictaminó que esas pruebas son insuficientes, porque por un pantalón, por la ropa no se puede juzgar a alguien, hay tanta ropa y está todo parecido, ¿cómo se le ocurre que va a ir preso 22 años siendo inocente si, porque se le parecía un pantalón? Entonces se mantiene como insuficientes las pruebas, y la abogada Patricia Cuevas con Karina Riquelme intervinieron, comparecieron y aseguraron que esta imposición de medidas cautelares fue arbitraria. Estuvo 1 año y 3 meses privado de libertad. Nuestro Peñi Jorge lleva más de 1 año ya privado de libertad con arresto total. Estas son las medidas preventivas que dictamina el Estado fascista para debilitar el Weishan y debilitar la defensa de los territorios. Así que ya, con eso lo dejamos con harta esperanza de que nuestro Peñi va a salir libre, porque no hay ninguna prueba inculpatoria ni nada. Así que lo dejamos con este audio de invitación para toda la gente que vayan a apoyar a nuestro Peñi. Mari, Mari, Pupeñi, Pulamuen, Inche Jorge Marín del Los Paupoen del Guadalajara Mamuó. Con la motilla, Pulof y comunidades de acá del territorio, damos la invitación a nuestra actividad cultural, cuyo leín está en Huaycán. Vamos avanzando a la autonomía, ya se levanta nuestra bandera. Para apoyar los costos judiciales que el Estado chileno de los ricos nos está perdiendo. Voces que salen de nuestra gente. Desde las 12 horas, el 30 de abril en el gimnasio Niebla, tendremos comida, bebestibles, proyecciones, feria de oficios con Trasquín, con un futau Cancún para que Pupeñi y Pulamén curuneen hasta la Mapu. Desde las 12 horas, el 30 de abril en el gimnasio Niebla, con las rancheras de los huerquienes del amor, los peñis con su ran mapuche, Catlef, Dicán Manqueconá, la cumbre colombiana de la Virgen Negra, los mejores poemas de David Alinir y Pedro de Piedra, los mos del Rampu, de Escopetazo y Ñan Cupel. De Moria Tano Tijer. Se rinden, Puelche y Huilliche, siempre muy firme, liberación nacional, liberación nacional. Bueno, esa era la invitación. La invitación de nuestro mismo, de la boca de nuestro mismo Pey. La invitación bailable. Bueno, vamos ahora a contar que en el evento también se va a sortear la rifa, en que está haciendo en apoyo del Peñi Jorge y su familia. Recordar que se están vendiendo los números a 1.000 pesos cada número en la cuenta RUT del Jorge o la de la Karen, también la de la Karen, ya. El 18 millones, para que anoten ahí por favor. Anoten, anoten, papel y lápiz, señoras y señores. Para la rifa. 18.383.046-5. Ese es cuenta RUT. Ahí para que puedan transferir su apoyo. Le voy a repetir el RUT: 18.383.046-5. Hay más de 20 premios, casi 30 premios, 28 premios, dice acá. Los premios buenos de productores locales. Hay aceite pensado, lifting de pestañas, un kit de la UEN, discos del Catrilef, terapia de ventosa, libros, tatuajes, muñoloncos, premios sorpresa, ropita de Ayun Trenza, hay un beetle de algodón, un polerón de polar, así que... eso, pues, para que apoyen ahí al Peñi comprándole algunos números, solo 1.000 pesos. Les repito la cuenta: nombre de Karen Holguín, cuenta RUT 18383046-5. El mismo día del evento, el 30 de abril, se va a realizar el sorteo de la rifa. ¿De ver que está el audio de la rifa, hombre? A ver, ya, ahí bueno. Para también ahí se van a nombrar todos los premios. ¿Cuál será esto? Pues tengo ya. Aquí dice. Bueno, hay un audio de apoyo para el Peñi que lo vamos a escuchar un poco porque es importante este neguen que se le envía de los distintos lugares de acá. Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito este neguen. Riendo de sí, tremenda mierda exigir igualdad. ¿Va? ¿Lo quiero o no? No. Parece que no. Buenas tardes, vecinos de la costa valdiviana. Venimos de Curiñanco, de la Junta de Vecinos Pichi Treguén, a visitar a nuestro Peñi Jorge Marín y su familia, ¿no? Y le venimos a expresar nuestro apoyo como Junta de Vecinos, en este caso que está sufriendo él con la persecución que le ha hecho el Estado. Y nosotros solidarizamos y pedimos que el Estado le retire las querellas en esta causa en la que está siendo juzgado injustamente sin tener las pruebas suficientes y eso le pedimos también a las autoridades que por favor nos reciban y nos escuchen porque la defensa de nuestra costa tiene que ser no solamente del Peñi, tiene que ser de todo el territorio. Nosotros como comunidad de Curiñanco apoyamos a nuestro Peñi Jorge Marín. Bueno, ese audio ya lo habíamos transmitido. Pero ahora No pillé el otro pay. Bueno, ese era el de la, uno de las dos juntas de vecinos que hay en Curiñanco, dándole el apoyo ahí al Jorge, gestionando también con la nueva delegada presidencial que finalmente retire la querella que está en su contra, porque como leías tú la noticia anterior, en Los Ángeles es la misma figura donde el delegado presidencial se querella, y ahora por lo menos hay una voluntad política diferente. Ante César Asenjo, nada. Ahora por lo menos la persona que asume tiene una disposición al diálogo, y eso es lo que también se está, el apoyo del audio que escuchamos ahora de los dirigentes, aquí también existe un apoyo de parte de todas las organizaciones y las comunidades hacia lo que está sufriendo Jorge con su familia. Así es que exigimos desde Radio La Esquema Cuida el retiro de todas las querellas. Exigimos el retiro de todas las querellas contra todos los huaychafes del territorio guadalasquén y de todo el Hualmapu. Libertad para nuestro peñi Jorge Marín, harto nehuen para los paupa buen mapumú, para toda la gente que está resistiendo el embate de la persecución política del Estado este. Estado fascista y corrupto empresarial. Y ahora sí que lo vamos a dejar con el audio de la. Pequeño audio que se hizo, ¿cierto? ¿Lo pillaste? Sí, no, pero el test de la rifa. Ah, ya te mandé el oro. La invitación a la rifa. Ya. Ahí va. Estamos teniendo unos problemas técnicos, no funciona el audio. Así que el audio de la rifa va a quedar pendiente para la otra vuelta. Pero aquí va a salir otro audio que trabajamos acá como radio comunitaria, donde se le enviaron saludos de distintos territorios hacia en forma de apoyo hacia el Jorge. Así que espero que este sí nos funcione bien para que lo puedan escuchar. Si no, igual va a quedar sonando en nuestra transmisión de diaria de la radio. Ahí va a salir. Ese sí. Marimari Compuché, soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Bau, desde Santiago, y estoy solidarizando con Jorge Marín y su esposa, ya que entiendo que estos sectores debiéramos estar preocupados de defender la tierra, la Mapu, pero no destruir. Ya está bueno de devastaciones y de engaño. Simplemente para mí, como mamá de Emilia Bau, son los empresarios los que debiéramos decir y nombrar como terroristas. Terroristas contra la tierra, terroristas en el caso de mi hija, que la mandaron a matar a través de contratar a sicarios. Marimari Compuché, Marimari a las comunidades, las quenches mapuche, como red de apoyo por Emilia Milén. Acá solidarizamos con Jorge Marín y su comunidad, su familia, en contra de su criminalización injusta, porque Emilio Pino es realmente el quien está devastando la tierra, la está destruyendo, secando la agua, impidiendo que la naturaleza crezca por sí misma para poder alimentar a toda la gente lafkenche mapuche del territorio de la costa de Valdivia. Así que un fuerte abrazo para la gente que está en resistencia, para su familia, y acá les vamos a estar apoyando de la manera que podamos. mamá de Compuché, como Mapuche Lasquén, de Guasa Lasquén, damos todo el apoyo a nuestro peño Jorge Marín, a su reina. Decimos no a la criminalización de nuestra gente, no al encierro de la gente que lucha. Decimos no a las inmobiliarias, no a Emilio Pino. Fuera todo proyecto extractivista de la zona de Guadalasquén y de todo Gualmapo. Muy buen Compuché, no aguantó el mío. Entregamos nuestro apoyo y solidarizamos con el Lamián Jorge Marín, con su reina, su familia, y decimos no a la criminalización de los defensores del territorio, no a la criminalización de Jorge Marín, fuera Emilio Pino de todos los territorios, fuera las inmobiliarias y las forestales. Mae Mari Compuché, desde el territorio Guadalajara Mapumú, enviamos un fuerte abrazo y mucho enhorabuena a nuestro Peñi Jorge y su familia, que está pasando por un difícil momento en el cual la fiscalía junto con las inmobiliarias quieren encarcelar y parar la lucha mapuche en el territorio. Frente al Nehuen Peñi, Amulepetay Weichan, Mare Chihuahua. Hola desde el norte, con mucho respeto, desde la coordinadora 18 de octubre de Tarapacá. Queremos mandar nuestras palabras de apoyo al Pulamien Jorge Marín, que está siendo injustamente criminalizado, a toda la gente que ha tenido que sufrir por culpa de la criminalización que sabemos que hace el Estado, al Tribunal de los Ríos, que ha hecho procesos como lo hacen todas partes, de entrar a las casas, allanamientos, declaraciones forzosas. Queremos denunciar a la prensa burguesa, que criminaliza a Jorge sin tener pruebas y siempre está de la mano de la élite y de los poderosos. Sabemos cómo actuaron con el caso de Bau. Sabemos que ustedes no son una justicia que realmente haga justicia. Y los vamos a estar observando porque esto no se puede quedar así. Mucha fuerza, mucho Nehuen para ustedes y que lo liberen y liberen a todos los presos políticos de este país de una vez por todas. Hola, un saludo a Jorge Marín, de aquí del grupo Cactus, de Azulof, Pau Power. Un abrazo y ojalá que la música que nosotros hacemos pueda transmitirse y en todo apoyo y solidaridad a la situación difícil que están pasando, así que todo nuestro apoyo. Así chiquillos, harta fuerza, harto ánimo. ¿Qué tal toda la gente? Acá estamos Virgen Negra y les mandamos un mensaje de apoyo a Lamien Jorge Marín, desde acá de Valdivia, fuera todas las forestales y inmobiliarias del territorio de mapuche. Marín y su familia, un fuerte abrazo por la difícil situación que están pasando, por esta injusta criminalización que hay en su contra, esta persecución político-empresarial que está viviendo. Así que todo el Nehuen nomás, aquí de Radio Comunitaria Las Quemas Huida, estaremos apoyando, informando lo que está pasando y eso, pues, mucho Nehuen para el Jorge, para su familia y la gente que está escuchando, para que estén atentas a las distintas actividades que se van a ir haciendo para apoyar al Peñi con su gente. volvemos aquí a las que es Mapu Ñinu Tram cuando son las 7 de la tarde con 12 minutos en esta última tarde de marzo. Ya hoy día se nos acaba el mes, mañana empezamos abril. Y le doy cordialmente la bienvenida a nuestra querida Lamiel Vilma. Bienvenida a tu programa. Ah. Marimari Lamiel Cristóbal Romero, Marimari Compuché, a toda la gente que está escuchando en este momento en las que Mapu Ñinu Tram. Bueno, estamos conversando sobre distintas noticias. Ya hemos tocado el tema del corte de ruta, un poco que se viene la reunión mañana en la ruta comunitaria en Bonifacio para abordar la problemática del corte de ruta, esta amenaza de los expresos a la costa que quieren paralizar sus servicios. No sé si quieres comentar algo de eso tú, Lamiel, Vilma. Ya, pues conectémoslo un poquito por ahí. Contarles a las personas que están escuchando el programa que nos enteramos a través de noticias que los expresos a la costa están queriendo obtener algún subsidio que los remunere por este transbordo de acercamiento que está teniendo que efectuar para que la gente llegue hasta Curiñanco. Uh-huh. Ellos dicen que no les está saliendo a cuenta hacer este servicio con transbordo, entonces necesitan, para no paralizar su trabajo, que se les subsidie. Nos cuentan a través de ese medio de comunicación que incluso tienen como deudas, no están saliendo no rinden bien su dinero. No es rentable, exactamente, esa era la palabra que buscaba. Entonces, están diciendo que si es que esto no cambia en 10 días, culminarían su servicio. Además de que no pueden tampoco dar bien la vuelta y que eso no es seguro ni para los conductores ni los pasajeros. Y así un sinfín de problemáticas se van sumando. Esto, para todas las personas que quedamos aislados después del corte de ruta de las vertientes, nos va a afectar grandemente nuestra calidad de vida y va a encarecer aún más los precios para nosotros. Uh-huh. Porque ya estar saliendo a Valdivia sale más del doble en bencina, porque aquí las cuestas son muy grandes, los caminos están pésimos, entonces hay que usar cambios más altos y así cada vez está más cara la vida. Entonces nos tiene bastante preocupado la situación que está informando Expreso a la Costa. Igual a mí personalmente me sorprende de que no se lo haga saber a los usuarios directamente, que nos estemos enterando por medios de comunicación que también son ajenos a las personas, como que no es la idea que andemos buscando por ahí que los expresos a la costa amenazan que en 10 días más vamos a quedar sin locomoción. Bueno, sumándole a eso, contarles de que tampoco se han estado entregando los beneficios que dijeron en enero que se iban a entregar, como una medida paliatoria a que acá en la costa no hemos podido generar nuestros recursos normalmente, ya que hubo problemas para que llegara el turismo y un sinfín de problemáticas a partir de que el corte de ruta de las vertientes no dejó transitar locomoción ni vehículos. Entonces, la verdad, la economía de las familias de este territorio está siendo seriamente afectada. Más todavía si con la inflación que existe ahora en el país. Se supone que esta inflación, esta alza de los precios, va a continuar. De hecho, salieron también informes en distintos medios hablando de que la desigualdad en este país, según un informe de la CEPAL, habla de que Chile es uno de los países donde se acentúa más la desigualdad social y que el 50% del total de la riqueza del país se concentra en solamente el 1% de la población de todo el país y que la extrema pobreza subió también a un 13.8%, estoy leyendo acá. Pero eso, ¿a quién hace referencia? Que en realidad la escasez, como viene subiendo la harina, como vienen subiendo las papas, igual se refleja en el campo, independiente de que uno pueda sembrar, tener su huerta, el gas está carísimo y cada vez va a ser más difícil la vida acá. Pues entonces hacemos un llamado a que busquemos soluciones, nos unamos también como territorio y busquemos soluciones cómo poder enfrentar este grado de aislamiento. Uh-huh. Entonces, como radio comunitaria, estábamos con ganas hace rato de poder generar esta instancia de unión. Y a partir de que nos conectamos también con la red de abastecimiento popular, estamos queriendo generar esta instancia de un Trasquintu acá en la radio comunitaria. Un Trasquintu Feria. Un Trasquintu Feria. ¿Por qué Trasquintu? Porque podemos también valorar esta forma, que es el intercambio para poder obtener distintas cosas que nos hacen falta y también ofrecer distintas cosas, desde productos alimenticios, de las huertas, artesanía, oficios. Y también es necesario mezclarlo en este momento con feria para poder también tener acceso al dinero, porque lamentablemente está siendo difícil conseguir el dinero acá, pues igual uno necesita comprar algunas cosas, sobre todo ahora que la bencina subió aún más. Entonces quiero invitar a escuchar un audio que nos envía la Lamián Natacha Mancilla de la RAP, la Red de Abastecimiento Popular, donde ella nos cuenta qué es la Red de Abastecimiento, cómo surgió y a qué se dedican ellos. Hola a todos y a todas, Pulamien, les habla Natacha Mancilla, soy parte de la Red de Abastecimiento Popular de la Región de Los Ríos, RAP Los Ríos, su abreviación. Comentarles que somos una red, un tejido regional que se compone por diferentes organizaciones ligadas al cooperativismo, a iniciativas de la economía solidaria, de la economía popular, personas sueltas, algunas agrupaciones y colectivas también, que nos reunimos y durante la pandemia del año 2020 comenzamos a pensar qué podíamos hacer para afrontar diferentes cuestiones que estaban pasando durante este periodo de confinamiento y distanciamiento físico y social, principalmente por el encarecimiento de los precios de los productos básicos como el arroz, la harina, las legumbres, entre otras, y ver cómo podíamos hacer frente también y apoyar algunas iniciativas solidarias como eran las ollas comunes o campañas de abastecimiento para poder apoyar también esos espacios que aproximadamente solamente en la comuna de Valdivia eran 100, principalmente ollas comunes, por lo tanto era algo que nos preocupaba. En ese tiempo también estuvimos dialogando harto con cabildos, de hecho la RAP nace desde el Cabildo de Economía Solidaria y Cooperativismo. Entonces tuvimos harta relación con juntas de vecinos y cosas por el estilo. Desde ahí empezamos a hacer compras colectivas de diferentes productos y dejábamos un remanente de esas compras, del dinero que se juntaba, que iba directamente en apoyo a estas iniciativas solidarias. Entonces en ese momento también empieza a sumarse más gente, más organizaciones, hay algunas iniciativas y personas que participamos desde el principio de la RAP, ya hace 2 años casi, y también empezamos por otro lado un trabajo de proponer y educar con respecto a la agroecología, la soberanía alimentaria y otras formas de hacer economía. Y en eso estamos, en eso seguimos, las condiciones se han ido transformando. Claramente el contexto político y social está complejo, sigue estando complejo y esperemos que no se complejice más. Por otro lado, hemos tenido la presión en contexto país con respecto a todo lo que son los empresarios, paros de camioneros, alzas del combustible, por el contexto internacional también. Por lo tanto, la RAP se sigue proponiendo como un espacio de ayuda mutua y de intentar también sostener colectivamente ciertas iniciativas solidarias y también iniciativas solidarias de alimentación que sean para todos y todas, para todes, y también irnos conociendo. Y desde ahí, algunas de estas redes han sido con la radio La Esquema Huiza, que nos hemos conocido en instancias de intercambio o de ferias, y se nos ocurrió hacer un Trasquintu para la primera semana de mayo, para el día sábado. Por lo tanto, También dejamos invitada a Pulamien, a todas las personas que se quieran sumar a este espacio, que va a ser en el lugar donde se encuentra la radio, en su sede, para que puedan participar y también podamos conocernos mutuamente, saber un poco más qué es la RAP y otras iniciativas que están funcionando y que nos dan luces con respecto a lo que queremos en aspectos de la soberanía alimentaria, la agroecología y también generar otros tipos de intercambios económicos e iniciativas económicas. Así que eso, dejarlos invitados, invitadas, y nos vemos pronto. Bueno, salimos ahora al aire justo haciendo silencio. Ese era el audio de Natacha, que nos envió de la red de abastecimiento popular, ¿cierto? De la actividad Trasquinto Feria que se está organizando en conjunto aquí con la radio, como decía bien en el audio. Una actividad que está proyectada para las primeras semanas de mayo. Y durante este mes de abril vamos a ir entregando más información, ¿cierto? En nuestras redes sociales, de la página web también, ahí vamos a ir publicando. La idea es que haya música en vivo y otros exponentes, otras temáticas. Así que bueno, y los que estén escuchando también ahí que les interese participar, ya sea de la feria o de venir o cualquier cosa, se pueden contactar a través de la radio con nosotros y ahí vamos coordinando cualquier detalle, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Pues la idea es llamar a fortalecer la autonomía alimentaria del territorio. Sabemos que la vida antigua acá era casi sin ir a Valdivia. Cada vez esa autonomía se fue perdiendo por la misma costumbre de ir comprando distintos alimentos en el pueblo. Pero sabemos que este es un territorio muy rico en pescado, marisco, la siembra. Entonces, bueno, están las algas, viene toda la época de hongos. Entonces está la invitación a fortalecer estos lazos de unión y cooperativismo. Y de hecho esa es la consigna de esta actividad, uniendo lazos solidarios para romper el aislamiento. Ajá, aprovecho también de pasar un aviso para este domingo, el 3 de abril, este domingo, ahora este fin de semana, va a abrir el mercadito Nehuen Mapu, que está ubicado en Curiñanco, que también son productores, productoras locales, donde está ubicado al ladito, un costado de la feria costumbrista, en la bajada a la playa grande de Curiñanco, detrás de la posta. Ahí está ubicado el mercadito y van a abrir este domingo desde las 11 de la mañana, donde van a ver tortillas, ají rocoto, tomate cherry, verduras de temporada, cochayuyo, café de trigo, hierbas, ungüentos, tejidos, mermeladas, conservas, mote con huesillo y muchas otras cosas más. Así es que la invitación también un poco a apoyar estas actividades, fortaleciendo, como decía aquí la Lamien, cooperativismo y la producción local, ¿cierto? Así es que la invitación para que vayan este domingo 3 de abril a partir de las 11 de la mañana al mercadito Nehuen Mapu, ubicado en la bajada a la playa grande de Curiñanco, detrás de la posta, a un costado de la feria costumbrista. Peñi, hay una noticia que está llegando de la red de medios. En estos momentos está ocurriendo algo en Máfil. ¿Hay que nos cuente un poquito? Felipe Peñi, está entrando la fuerza represiva del estado de Boris, estado chileno, al LOF en recuperación Ubemal Curín, y llevaron detenido al huerquén del LOF. Entonces mandamos todo nuestro repudio a las policías Paco y mandamos todo nuestro Nehuen, a nuestro Peño Huerquén ahí, que aguante nomás harto Nehuen. Esto es una parte de lo que ha sido la criminalización de las recuperaciones territoriales. Tenemos a muchos de nuestros Peño y Huechafe presos a través de esta persecución política. Tenemos también los juicios corruptos y mafiosos que están teniendo nuestros peñes de Licura, que están siendo condenados a 21 y 25 años de cárcel con testigos protegidos. Tenemos a nuestro peñe Luchito Tranamil de los Rofugues, preso sin prueba, arriesgando cadena perpetua. Tenemos a nuestro peñe Jorge Marín también, arriesgando 45 años, que es lo que equivale a una cadena perpetua, sin pruebas. Toda esta gente perseguida políticamente, principalmente por ser parte de la defensa del territorio, las recuperaciones territoriales y el Weichan. Así que repudio total para este gobierno que le da la mano a los ricos y pisotea a los pobres, y finalmente que pisotea a la gente en la defensa y en la rebeldía de estar levantado para defender nuestro Monguén, el Hidrofil Monguén. Así que juicio justo y nulidad para nuestros peñes de Licura, para los pupeñi Tralcal también, para el pupeñi, o sea, el peñi Luis Tranamil y todos los presos políticos mapuches y de la revuelta también, que en estos momentos están presos por este estado invasor. Mandamos también un fuerte Tachalín Tapancó para nuestra gente de Love, Pablo Nauco, que están en su restitución territorial también contra la gente de que tenían tomado el Tapaligüe, antes conocido como Punta Galera, y ellos están asumiendo también estos costos y estos riesgos. Les mandamos mucho Nehuen para ellos, para que se cuiden, para que tomen todos los resguardos posibles y se mantengan firmes también en este Weishan. Así que vamos a dejar ahora un pequeño audio de nuestra Lamien de allá de los Pablo Nauco. Indomable insurrecto. Mari Lamien, Mari Compuché, bueno. En este momento lo encontramos aquí en Chao. Nuestra tierra, en nuestro terreno, en territorio mapuche ancestrales. Somos parte de aquí, del lugar Galera. Estamos aquí en una lucha que sabíamos que se iba a dar así, pero bueno, conversamos con este Winca, que a buena, todo, llegamos ahí y él lamentablemente no se dio, y al final llegamos ya a poder tomar el territorio nomás, porque realmente a eso venimos aquí con nuestra familia, nuestras hermanas, nuestros sobrinos, a dar la lucha por nuestra tierra. Basta ya, porque ellos han usado mucho de nosotros. Aquí hay un Winca que hace negocio aquí con la tierra de Galera, que es parte de nosotros, familia Nauco, y basta ya, basta de estas cosas, porque ya se han dejado pasar mucho, y ya hoy día es el día donde nosotros tenemos que dar la lucha más fuerte que nunca. Hoy día estamos aquí fuerte y resistente, y no bajamos los brazos, no bajamos nunca, porque ya lo vinimos a vivir a Galera. Ese era el objetivo, ese era el pensamiento que teníamos siempre. Sufrimos mucho, llorábamos por nuestra tierra, porque son tierras que nos pertenecen aquí. Nosotros los nacimos y los criamos en esta tierra mapu, donde lo dio alimento, lo dio la vida, lo dio la salud, donde mi padre trabajó duramente, fuertemente, donde él sudó, donde botó sus lágrimas, alegría, todo. Y hoy día nosotros sí somos parte de acá. Y estos Winca, que no tienen nada que venir aquí, hoy día tienen que entregarlo a la tierra, sí o sí, porque no, basta. Entonces hoy día nosotros estamos ya erradicados acá adentro, no lo vamos a mover, aunque el Winca ponga lo que ponga, nosotros no bajamos los brazos. Y gracias a mi Lamuenes que están aquí, mi hermanos mapuche, que lo están apoyando de corazón, que lo están dando la fuerza junto con la Mapu, estamos más que agradecidos de ellos. Y así también nosotros vamos a estar con ellos también cuando tengan que hacer sus luchas también para rescatar otros, para poder también tener la parte de mapuche, reivindicar sus tierras como mapuche, porque esto no termina aquí, esto va a seguir. Nosotros hoy día ellos los apoyan aquí, nosotros vamos a ir a otras comunidades a apoyarlos también a ellos como hermanos mapuche. Y aquí estamos dando la lucha fuertemente con nuestra familia. Así que eso, estoy agradecido de mi chavo Dios también que está aquí con nosotros. Así que estos Wincas tienen que irse sí o sí, ya estamos con todo y lo vamos con todo. Eso sería. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Marichihueu, Lamien. Bueno, contarles ya de vuelta de nuevo en el estudio que la organización que estamos tomando con la Red de Abastecimiento Popular para realizar este Trafquintu no contempla cobrar por los puestos o para las personas que vengan ese día a participar. Entonces la invitación es abierta para distintos tipos de productores y la invitación es eso, a generar lazos de apoyo mutuo para poder romper el aislamiento. Y bueno, contarles también que las ayudas que había prometido la municipalidad todavía no han llegado. Acá Bonifacio, hoy día recién llegó un vale de gas. Sabemos que llegaron algunas cajas, pero eso no contempla a todas las personas que habitamos este territorio. Entonces es súper importante que nos demos cuenta que la necesidad está y que va también en nosotros poder resolver de otras formas, por no estar solamente dependiendo de las ayudas que puedan llegar a partir de la municipalidad, porque sabemos que la gente tenemos fuerza, pues tenemos Nehuen y podemos salir adelante. Esa es la invitación. Y contarles también que la RAP se relaciona con distintos territorios, por ejemplo el territorio de Panguipulli. Sería bueno quizás generar esta instancia para poder hacer intercambio de alimentos de acá del Lafken Mapu a otros territorios. Uh-huh. Entonces está la invitación, pues, para que puedan juntar distintos alimentos ahora de recolección para que ese día puedan venir. No es necesario que tengan ya algo preparado como artesanía, algo más elaborado, sino que puede ser incluso un alimento local, como la murta. Hoy en día está lleno de murta, es los tiempos de salir a recolectar, así que invito a las lamián, a los pichiqueyes, todos podemos participar de este proceso. No es algo que tenga que ser tan elaborado, porque aquí es un territorio que hay mucho alimento. Todavía hay algas también, queda un poco de luga en el Lafken y bueno, está el coyof. Esos son alimentos muy valorados en lugares donde no está el Lafken. Entonces, esa es la invitación y ahora pasamos a otra temática que también conecta. Pues, la idea está de que los territorios se organicen y defiendan la riqueza que tienen. Pues. Así es. Sí, pues tenemos una noticia que ha pasado esta semana, pero también quería pasar un aviso antes de entrar de lleno lo que fue la reunión de los 14 LOF, el de la cuenca del Calafquén, en Panguipulli. Para ahora que estamos hablando esto de la fecha en la que estamos, que se está cosechando la murta, ¿cierto? La villana. Y en otros territorios, como por ejemplo que se va a hacer la fiesta del piñón allá en Pehuenco Bajo, en Lonquimay, entonces pasar el aviso. Una actividad que ya esta es la versión número 7, se está gestionando de forma autónoma, en donde se intercambian muchas culturas. Pehuenche, ¿cierto? Donde hay jineteada, música en vivo, baile campero, y ahí es una experiencia muy enriquecedora para todos los que a lo mejor le interese conocer más en profundidad para esa fecha de lo que se conoce como Semana Santa, donde el viernes feriado, el 15, el 16 y el 17, se va a hacer esa actividad ahí arriba, en Lonquimay. Para que vayan a conocer en realidad, o los que estén más cerca por ahí también. Yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años y es una experiencia muy linda, donde de verdad se da lo que tú estabas señalando, Vilma. Por ejemplo, fue gente de Mehuín, gente de aquí de la costa donde nosotros vivimos, y se llevaba lo que es el pescado, por ejemplo, hasta Sierra Ahumada, y allá uno hacía su trasquín con piñón. Pues yo me acuerdo que esa fecha yo volví con mucho piñón de vuelta y le traje piñón a todos aquí, a los que conocía. Ahí, no sé, probando hasta cervezas de piñón, cosas así como que uno no se imagina que podría experimentar. Así que yo creo que esas instancias de trasquín y sobre todo de intercambiar conocimiento en diferentes territorios es una experiencia muy enriquecedora. Y es súper importante para el Cumé Moñán. Yo me acuerdo que sembré esos piñones y ahora están grandes, pues ya tienen varios años, y así que tenemos ahí unos pehuen en la ruca. Y bueno, la invitación también, pues, al intercambio de semillas, es súper importante, no solamente intercambiar productos, que ahora está saliendo harta sierra, entonces se puede aprovechar de hacer charqui y venir a intercambiar ese día. Uh-huh. Pero también las semillas, pues tenemos que prepararnos para sembrar más. Esto es un llamado de atención también. Uh-huh. Para volver a las costumbres antiguas. Así es, aprendiendo uno ignorante, la verdad, del trabajo de la tierra, y aquí aprendiendo, pues, de las familias antiguas, de los vecinos, las vecinas que tienen tanto conocimiento y tanta experiencia. Uno más citadino de repente le cuesta un poco, pero ahí siempre hay alguien más adelante de uno que le va enseñando, y uno tiene que tener la disposición de aprender, pues, si al final va la voluntad de uno también. Y también hay hartas organizaciones acá en el territorio, así que están invitadas también a participar, a que nos organicemos en la movilización. Hay hartas temáticas que ir abordando. Uh-huh. Entonces se hace el llamado también a que se acerquen a la radio a través del teléfono, el WhatsApp o un mail, y nos vayamos organizando para poder llevar a cabo esta actividad, que nos queda un mes. Un mes pasa volando, así que hay que empezar a moverse desde ahora. Así es. Bueno, y ahora entramos de lleno en la noticia de lo que estamos hablando en Panguipulli, donde las comunidades están organizadas para, ¿cómo se llama?, un poco prohibir el uso de motores en el lago, en los lagos, en los diferentes lagos, y también la devastación inmobiliaria que está ocurriendo en ese lugar, como también sabemos en distintos lugares del Gualmapu y de diferentes territorios, lo que trae el impacto inmobiliario, ¿cierto? El martes 29 de marzo, diferentes loncos, huerquén, de la cuenca del lago Calafquén se reunieron en el Consejo Municipal de Panguipulli, exigiendo que el pronunciamiento de todos los concejales sobre el compromiso que existe para la defensa de la ordenanza del resguardo de los cuerpos de agua que está en la prohibición de los motores del lago Calafquén, Pellaifa y Puyinque, ¿ya? Esta es una ordenanza municipal que está a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, y obviamente hay recursos de protección que son presentados por los dueños de lanchas y los mismos dueños de los proyectos inmobiliarios, que están cuidando están cuidando sus intereses personales por sobre el bienestar colectivo, que es como lo más lógico, ¿cierto? Ante esta crisis de agua que estamos teniendo. Sabemos que hay personas que no tienen esa conciencia, no tienen esa consideración y solamente la ven por sus intereses económicos, personales. Ahora, dentro de este consejo municipal, la mayoría se manifiesta a favor de lo que las comunidades están manifestando, ¿cierto? La defensa e implementación de la ordenanza. Y se señala, las comunidades señalan que solamente el concejal David Ruiz fue como interpelado porque él se abstuvo a la votación de la ordenanza, y también sus argumentos fueron un poco en otra línea, ya que más encima este concejal David Ruiz integra la comisión de los pueblos originarios en el Consejo Municipal de Panguipulli. Entonces, como contraproducente que no defienda los derechos de los mismos los que... y las comunidades que están impulsando esta ordenanza. O sea, yo no sé cómo se harán las comisiones dentro de un consejo municipal, pero si tú vas a ser el representante de los pueblos originarios en el consejo, lo mínimo es que lleves como la voz de las comunidades de los lobos, ¿cierto? Bueno, aquí también se señala que se abordó la devastación, lo que estábamos hablando de la inmobiliaria y todos los proyectos de intervención que alteran la convivencia al interior de las comunidades, pues como sus efectos nocivos y todo lo que es la protección del bosque y del agua. Así es que anuncian que se van a continuar realizando las gestiones, las comunidades se mantienen organizadas y van a ver cuáles son todas las formas necesarias para poder frenar esta amenaza, porque al final uno intenta como jugarle el juego a la organización Winca, por decirlo así, a cumplir con sus papeleos burocráticos, etcétera, pero siempre tienen una manera de esquivarlo o de evadirlo o de alcanzar esta impunidad un poquito que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces, eso lo que está ocurriendo en el sector en la comuna de Panguipulli también. Se ve reflejado en otros territorios, nosotros lo vemos como está pasando acá. Le recordamos mañana la convocatoria para las 6 de la tarde en la ruca comunitaria Bonifacio, para abordar el tema de los cortes de ruta y la mala mantención que existe acá, porque sabemos que ahora se viene el invierno, entonces ahí ya se va a notar más pesada la mano de cómo vamos a quedar un poco más aislados de lo que ya estamos, ¿cierto? También los invitamos, Peña, a que la gente nos envíe también sus reflexiones, sus opiniones, sus noticias, sus saludos al WhatsApp de la radio, que está ahí en el Facebook, el +569 537 66178, el +569 57113 y 112. Y prontamente ya probablemente tengamos un número exclusivo de la radio, la Esquema Guida, para recibir todas las informaciones, reportes en terreno. Todos somos reporteros de este medio independiente y autónomo, la Esquema Guida. Mandamos un fuerte saludo a la gente que escuchó nuestro programa. Mandamos un fuerte saludo también a nuestro equipo de producción, la Esquema Guida. Y queremos cerrar este capítulo de la Esquema Puñino Tram con un poco de poesía. Dale. Esto es un peñi que va a venir acá a apoyar a la actividad de Keyulain Tenguishan del 30 de abril a las 12 del día comienza. Nuestro peñi David Aniñir es un peñi poeta que está trabajando con Pedro de Piedra, y ellos hacen una poesía muy interesante. Y vamos a dejar este audio entonces, y después volvemos para despedir. Este experimento tiene como otro soporte, que es audiovisual, ¿no? Acompañado de imágenes, iluminación y un guiño con la danza que realizan dos chicas, que una es mi hija y mi hijastra, y hacen una intervención de danza dentro de esta atmósfera que hemos logrado crear con otros soportes, ¿no? La idea es seguir ocupando las herramientas para poder ampliar, abrir sensaciones y eso, que es el insumo que nosotros utilizamos. Así que bueno, espero que les guste, si no, no importa. Es parte de. Bueno, pero me pide la gana también, se las mando, así que bien. Vamos a terminar, bueno, por ahí vamos, con un poema que se llama Macurbe, y es como. Bueno, es como. O sea, yo ni yo sabía que era tan importante. La weá ha trascendido harto, y eso está bien instalado. Que es Macurbe, un concepto estético poético que entiende desde la poesía generar una reflexión, una fricción, una tensión al interior y afuera del pueblo mapuche, que es la presencia viva de los mapuches en la ciudad. Y es Macurbe. Nuestra tierra apuñalada, la lágrima negra del río Mapocho nos acompañó por siempre en este transantiagónico huecufe al oriente. Que este experimento. Volvemos a los estudios de la radio comunitaria La Afquén Mahuida, ubicados en Ropura, en la garita El Manzano. Así es, ya vamos dando por finalizado esta nueva edición de La Afquén Mapuñi Nutram. Estamos transmitiendo todos los días jueves a las 6 de la tarde, 6:30 más o menos. Y seguiremos retransmitiendo el programa durante la semana. También lo pueden escuchar en la red de medios, de distintos medios asociados a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Exactamente, así que aprovechamos de saludar también a todo el equipo de trabajo de Radio Curruf, Radio Agüita, Radio Muluto, Aukin Lab, Wenewen Producciones. Así es, bueno, Pellín Folil también, no sé qué más se nos queda afuera. Bluetooth, Huerquén Curruf. Sí. Huerquén Curruf del Lago Budi. Huerquén Curruf del Lago Budi. Y eso, así que nos despedimos y nos volvemos a encontrar en otro programa. Libertad al preso político mapuche. Nehuen, nehuen, con pulamien. Ya. Forestales. Con tener tu propia casa, con la profesión, la escuela, con ser alguien dentro de un sistema que a la larga nos atrapa en sus cadenas. Somos desconfiados, somos inadaptados, claro que para un estado que nos quiere uniformados. Preso del dinero, de querer siempre lo ajeno, del miedo, los celos y todo lo impuesto por el clero. Quieren que no hables, que no llores, que no rías, que no robes, pero si me roban, recuperaré. Está rezando tanto humano cínico, años arrodillado siempre frente al mismo personaje bíblico. No te educará. Para ser un hombre libre, el sistema de adiestración pretende corromperte. Se trata de competir, clasificar la gente, formando en el pupitre obreros inteligentes. Al Estado no le preocupa la persona, eres un RUT, una deuda, un pago que no se condona. La doble chapa de la puerta solo me deja inseguro, y el sol que ya no alumbra, tuve que subir el muro. Vivir preso del apuro, del dinero, del laburo. Cerca de la periferia se trafica el aire puro, duro, como que en la cuarta enseña en Coa. La justicia está arreglada, es como ver Rocky Balboa. Guardaron el uniforme y se pusieron la corbata. Su patrimonio financiero los delata, y no es casual que en las mazmorras del capital, entre todo el que se oponga, se cuestione lo normal. Somos libres a luchar juntos por serlo, y en cuanto dejamos de intentarlo, las cadenas han vuelto. Por eso tómate un instante.